En Otra Mirada estamos con el doctor Omar Guerra, defensor de pobres ausente en Venado Tuerto, y también que fue durante 8 años juez de instrucción correccional y faltas en Rufino, la ciudad de Rufino. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bueno, el gusto es mío. Hace rato que lo quería entrevistar y por diversas cuestiones preguntar. Arranco con una pregunta diciendo, bueno, el cargo que usted tiene, defensor de pobres y ausentes, tiene que ver con darle asistencia técnica en el caso de personas que básicamente estén no estén en condiciones de acceder o pagar un abogado, ¿no es cierto? Efectivamente. Yo digo, esto tiene que ver con el principio de igualdad, que es uno de los principios republicanos, ¿no? El principio de igualdad. Ahora digo yo, bien, ¿se cumple ese principio de igualdad en la práctica, digamos, con respecto, o los condenados son generalmente los que van a parar a la cárcel, como dice se dice vulgarmente, los ladrones de gallinas? Bueno, vamos a ordenar un poquito. Sí. Es decir, yo soy defensor de pobres, justamente para las personas que tienen medios para un abogado particular, pero no solamente la cuestión penal, como estás diciendo vos, con respecto a la cárcel, sino también la cuestión civil, comercial, laboral y demás. Pero bueno, con respecto a la pregunta esa, ese eslogan que te dice, es cierto que las personas humildes son más vulnerables por el derecho penal que las personas que tienen recursos. Es una realidad que no se puede negar, indudablemente. Es decir, cuando uno ve esas denuncias a grandes intereses económicos, corporaciones o a grandes funcionarios, vemos detrás toda una batería de abogados, de profesionales, ¿no es cierto?, que indudablemente eso es significativo de que no son tan permeables a la justicia ese tipo de gente con recursos que la persona más postergada. Lo que no quiere decir que la defensa oficial sea una defensa mala, por supuesto que no. Lo que pasa es que lo desborda muchas veces la cantidad de casos y demás. Uno aspira a que la igualdad ante la ley se traduzca también en igualdad en la gente que termina detenida, ¿no? Que haya igualdad para todos. Claro. Que es una aspiración de todos los argentinos. ¿Está de acuerdo con la instalación de cámaras de seguridad en Venado Tuerto? Digo, porque lo que se va a gastar, se calcula nomás para poner la instalación, son 3 millones de pesos más un costo de 300 mil pesos, algo así se habla, por mes. ¿Está de acuerdo con gastar semejante cantidad de dinero? Yo estoy convencido, después de tantos años de justicia penal, que todo lo que se invierta en prevención del delito, es bien gastado. Porque la cámara de seguridad es prevención, además de que pueda servir después como prueba de que es prevención. ¿Por qué? Porque el delincuente o la persona que está por cometer un delito, sabiendo que hay cámara de seguridad, lo va a pensar varias veces antes de cometerlo el delito. Yo, tal vez no me hayas escuchado, pero yo soy un gran defensor de la alarma domiciliaria, de la alarma domiciliaria. Y a veces la pobre gente me pregunta, pero doctor, ¿entonces vamos a tener que vivir todos con alarma? Yo no sé, yo se los digo bien a boca de jarro. Es posible que tengamos que vivir todos con alarma. Es decir, ¿por qué es prevención? Es decir, está totalmente probado, si querés hacer como una estadística de San Eduardo, de Venado y demás, te puedo demostrar que de 100 delitos contra la propiedad, de esos 100 delitos, 99 domicilios que han sido violentados no tenían alarma domiciliaria. ¿Y cuál es el problema? Que la alarma es un elemento de prevención muy importante, pero es caro, no está el acceso de todos. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que hay robos de pobres contra pobres. Entonces, siempre sostuve que, así como tenemos una cooperativa eléctrica que provee de un disyuntor que le salva la vida a un hijo o a nosotros mismos en un cortocircuito y demás, y ese disyuntor nos lo entregan cuando compramos el medidor en 12 o 24 cuotas de 5 pesos, porque realmente es totalmente accesible para todo el mundo, empecemos a pensar en esa cuestión. Con lo cual podemos darle más seguridad a la gente, por lo menos dentro del domicilio, ¿no es cierto? ¿Ayuda a bajar el nivel de imputabilidad? No sé si ayuda a bajar el nivel de imputabilidad, sí de prevención. ¿Qué es lo que está pasando en Buenos Aires? Porque tenemos la contra la alarma, porque lógicamente la persona que está al margen de la ley siempre busca otras modalidades de cometer el delito. Uh-huh. Y lo vas a ver, lo ves todos los días en televisión, que en Buenos Aires todo el mundo va accediendo a la alarma. ¿Y qué está pasando? El robo cuando está por entrar la persona a la casa. Uh-huh. O sea, lo aborda el delincuente en el momento de que está entrando el auto y demás. Uh-huh. Entonces, bueno, pero vos ves que se acotan las posibilidades de delito. Yo lógicamente no es mágica la alarma tampoco, ¿no? Pero es un elemento de prevención. Claro, pero digo, en el caso de esto yo le preguntaba si baja el nivel bajando el nivel de imputabilidad, es decir, ¿ayuda, digamos, a prevenir el delito? Sí, señor. Sí, ajá. Señor, por lo menos el delito contra la propiedad, sí. Uh-huh. Lo bajamos, pero formidablemente, estadísticamente con eso. Uh-huh. Pero lo que no quiere decir que no vamos a tener delito, porque el delito es tan viejo como el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, señor, sí, por lo menos el delito contra la propiedad. Porque se dan tres características en el delito contra la propiedad, porque cuando la gente habla de inseguridad, habla de determinados delitos. Habla del delito de robo, el delito de hurto, los delitos de sangre, homicidios, lesiones y demás. Entonces tenemos que circunscribirnos a dar seguridad a ese tipo de delitos, uh-huh, fundamentalmente. Uh-huh. Y en los delitos contra la propiedad, en el 90% de los delitos de la propiedad se dan tres factores fundamentales. Primero, que son de noche. Uh-huh. Segundo, que son sin gente adentro de la casa. Y tercero, y fundamentalmente por lo que digo, no tienen alarma como medio de prevención. Uh-huh. Entonces, tratemos de ver qué hacemos. Vamos reduciendo por lo menos uno de los factores. Ver que la alarma sea de acceso popular. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, vamos viendo. Va a haber casas que son inexpugnables en San Eduardo, en tu localidad. Uh-huh. Porque vos le ves las rejas. Y vas a ver casas que realmente son muy permeables a la comisión de un delito. Bueno, eso es una desigualdad ante la ley y ante el delito que tenemos que tratar de disminuir, ¿no? Uh-huh. Y se entiende la idea. Ajá. No, por se lo preguntaba porque hay gente que dice, si bajan el nivel, hacen el voto optativo, ¿no? Se baja a 16 años, digo, también esa gente, si los chicos pueden a los 16 años votar, también tienen que ser penados por la ley. Así hay una corriente, digamos, que dice digamos, sector de la sociedad que dice que habría que bajar del nivel de imputabilidad. No, yo te quiero explicar una cosa con respecto al régimen de punibilidad. Sí. Nosotros no podemos bajar la edad de la punibilidad porque lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos, que es 18 colocar a una persona en prisión, entonces de ahí no podemos movernos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño considera al niño hasta los 18, entonces hay tratados internacionales que no los podemos superar porque los tenemos en la Constitución Nacional, así que de ahí no nos vamos a poder modificar, salvo que cambiemos la Constitución, ¿cierto? Uh-huh. Y otra cuestión que es muy importante, la pena no es persuasiva o no me detiene la cuando una persona está dispuesta a cometer un delito, no hace una evaluación de cuánto le va a tocar de pena. Uh-huh. Un homicida, que hemos tenido tantos años de trabajo, no se pone a pensar que va a estar entre 8 y 25 años de cárcel. A eso es lo que voy yo. Uh-huh. La persona que llega a los delitos que le interesan a la sociedad, insisto, que son robo y hurto, sí. Porque esa misma población que se preocupa tanto por eso no se preocupa tanto por la evasión impositiva, por ejemplo, que es uno de los delitos sociales más graves que tiene la comunidad. Uh-huh. Y que no solamente y que precisamente la evasión viene de sectores de niveles medios y altos. Exactamente, digamos. Y esa evasión lo único que genera es desigualdad social, y esa desigualdad social alimenta las posibilidades de chicos marginados, uh-huh, que los vemos cada vez más. ¿Qué queremos que salgan universitarios? Pero que es una fantasía pensar, claro, en un chico en esas condiciones socioeconómicas y familiares. Uh-huh. A eso es bueno, ¿cierto? Sí, precisamente. Bueno, pero no me quiero ir del tema de la cuestión. Lo que te quiero decir es que bajar la punibilidad o aumentar las penas no va a reducir el índice delictivo. Uh-huh. Lo que va a reducir el índice delictivo, ya te digo, la prevención y la igualdad. Uh-huh. Justamente usted hablaba de esos chicos que están en condiciones adversas y hay estadísticas acá en Santa Fe que el 80% de los chicos no estudian ni trabajan. ¿no? Claro. Y justamente al punto de este iba, porque hay estadísticas de órganos oficiales de la provincia, que marcan, por ejemplo, que en Rosario, en el 2011, y en el 2012 también hay datos parecidos, de se cometieron 186 asesinatos, de los cuales el 86% son homicidios dolosos, o sea, intencionales, y que corresponden a chicos que están metidos dentro de bandas de narcotraficantes, que son utilizados a su vez por barras bravas y que están en connivencia con la policía. ¿Cómo se hace para terminar con el narcotráfico, con una cuestión, con este entramado, digamos, mafioso? El narcotráfico, primero, que es un tema sumamente delicado, es decir, que ya lo vemos a nivel mundial. México, fíjate vos lo que es el tema de la matanza, que podía aparecer en 18, 20 cadáveres, que son venganza entre bandas y demás, es tremendo. Lo que sí nos tiene que preocupar, la pregunta última me quedó y me parece sustancial, es cómo rompemos el entramado policía narcotraficante. La única forma es dándole el poder policial al pueblo de una vez, y para así como debió ser siempre. Lo que no quiere decir darle un arma al pueblo, entendeme, sino lo que yo siempre digo, municipalizar la policía, como es en Estados Unidos, como es en toda Europa y demás. El jefe de policía es el intendente, en esta ciudad, Venado Tuerto, en tu población, en la Comisión de Fomento de San Eduardo o quien sea. La jefatura tienen ellos, que con lo cual se logra de achicar un elefante blanco como es la estructura de la Policía de Santa Fe o la de Buenos Aires, la bonaerense, además que son miles de efectivos, que se termina gobernando sola, te das cuenta. Pase el gobernador que pase, ya tiene poder por sí misma, nadie la puede mover, porque hay todos cotos de poder que vienen de años. Tiene toda una organización de tipo prusiano, bien militar, bien vertical. Sí. Entonces vos, ministro de gobierno, que venís con las mejores intenciones a la provincia de Santa Fe, esa estructura te dice, ¿a qué viene usted, señor? Te van a escuchar porque soy el ministro de gobierno, pero de ahí a que te hagan caso hay un abismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, al achicar, al atomizar todo eso en policías municipales, va a permitir el control de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cada 4 años, cuando hay que renovar la comisión de fomento en tu localidad o el intendente en Venado Tuerto, una de las materias políticas que va a tener ese candidato va a ser justamente la seguridad. Y otra cuestión que es muy importante, eso nos va a permitir que el policía se radique en la localidad, porque si no, San Eduardo llega gente que son chicos que son del norte de la provincia, por ejemplo, que no conocen a la población, que no ven la hora a veces de salir de Franco, porque lógicamente tienen su familia en el norte y están bien. ¿Me seguís? El policía tiene que ser una persona de suma confianza con la comunidad. Los hijos del policía que vayan con nuestros hijos al colegio. Porque la base del descubrimiento de un delito es el dato. Y el dato, el vecino, se lo va a dar a la policía cuando le tenga confianza. ¿Me entendés? Y aparte, por ejemplo, pasa acá como en los pueblos que siempre vienen oficiales castigados. Por supuesto. Esa cosa, eso está muy bien, exactamente. Entonces, claro. Entonces, San Eduardo tiene que sufrir esas consecuencias en un régimen de sancionatorio de tipo prusiano, como yo te digo. Corporativo. Entonces, ya como vos te fue mal en la comisaría quinta de Rosario, de ahora más sos comisario de San Eduardo. Caramba, ¿qué culpa tiene San Eduardo? Claro, que nosotros... El tema es toda esa mano de obra desocupada que queda, que no se convierta en especies de grupos de tarea. Bueno, eso pasó en Brasil, acordate, con los parapolíticos. Claro, ¿no? Claro. No, siempre hay los pros y los contras, cuidado, uno no tiene la solución. Claro. Por lo menos ponerlo en la mesa de debate, ¿me entendés? Como hipótesis, digamos. Como hipótesis de trabajo. Claro. Pero no sigamos aumentando móviles policiales, más motonetas, más esto, más otro. Y sí, sí, es la receta que la venimos probando hace tantos años. Entonces, el tema de la policía comunitaria, los temas que tenemos que ponernos a pensar. Yo lo digo siempre, ¿cómo puede ser que en San Eduardo, mirá dónde voy, a San Eduardo, en la misma esquina, esté parado un policía de seguridad y un policía de tránsito? ¿Por qué no unificar esa función en uno solo? El mismo pobre policía de tránsito, como pasa en Venado Tuerto, que a veces tiene que tolerar cada improperio de la gente, como si nadie le hace caso. Sin embargo, el policía de seguridad, viste como tiene otra autoridad. Entonces unifiquemos esos dos cargos en uno solo, como es en Buenos Aires, sobre todo en Capital Federal, donde el policía de seguridad es también policía de tránsito. Exacto. Optimizaríamos los sueldos, eso generaría vocaciones más, se sería más apetitoso el cargo y demás, entonces podríamos exigir mayor profesionalización en las fuerzas policiales. Doctor, sí. Hacemos una pequeña pausa, un cortecito, y podemos seguir hablando. Con todo gusto. Con el doctor Omar Guerra, hablando de diversas cuestiones que están ligadas a la justicia y a la sociedad. Recién hablábamos de bajar el nivel de imputabilidad, de crear una policía municipal. Ahora yo le pregunto, hay un mito, no sé si es mito o no, que dicen que en Venado se establecieron mucha gente que vienen de las villas. ¿Es así? ¿Que son los que delinquen, digamos, en Venado? No, yo creo que eso es una muletilla, que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, es decir, porque no, más allá de que tenemos mucha inmigración interna, no solamente de gente de Buenos Aires, sino también de las localidades chicas desde que rodean a Venado Tuerto, cuidado, gente de tu localidad también que se viene a trabajar. Sí. No, cuidado. Y una cosa que no, también yo soy muy cuidadoso cuando comento estas cuestiones, no digamos que pobreza es símbolo de delincuencia, porque bajo ningún concepto no. Yo estoy afirmando eso y no debemos afirmarlo bajo ningún concepto. No, una cosa es yo sostengo, y digo, a lo mejor, no sé si está de acuerdo, una cosa es la pobreza y otra cosa es la exclusión, ¿no es cierto? Bueno, también, por supuesto, ni verdad. Que son intolerables ambas cosas en un país con 40 millones de habitantes, caramba, yo tengo una capacidad alimentaria formidable y demás. Pero lo que sí sostengo, y pongo la firma y lo he dicho muchísimas veces, la pobreza es un caldo de cultivo a las actividades ilícitas. Exacto. Eso es indudable, cuando no hay educación, no hay instrucción, cuando no hay límites en la familia, no hay en la escuela, las consecuencias... tenemos que preverla. Bueno, y sí, y parece parecería que tampoco, usted habla de la educación como uno de los pilares, yo también sostengo eso, y yo soy docente además, doy clase, y hay la nueva reforma que se está dando en Santa Fe, es realmente muy penosa, porque es una reforma que tiene que ver con la reforma del año 2006, que se baja del Ministerio de la Nación, y que está hecha por los mismos intelectuales de la reforma del año 93 del menemismo con el polimodal. Y por ejemplo, yo tengo yo doy comunicación, soy periodista, ¿no es cierto? Claro. Y las escuelas, la mayoría de las escuelas van a elegir según sus orientaciones y terminalidades. ¿Qué pasa con esto? Que comunicación y las ciencias sociales hay un gran recorte. Y esto, digamos, ¿qué hace? Que los chicos, digamos, salgan orientados según si son generalmente escuelas contables, con eso, y no tengan idea de dónde están parados, ni tengan idea de cultura general, que es un grave problema, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la escuela ha dejado de ser un lugar contenedor, entre otras cosas, porque antaño habilitaba salir de ahí como perito mercantil y tener trabajo, pero además porque el sistema capitalista no le interesa, digamos, que la persona se instruya y tenga conciencia social de su espacio, ¿no es cierto? No, seguramente me hace acordar mientras te estoy escuchando a esa hermosa película del maestro de música que trabaja ahí, que justamente en la escuela de Norteamérica habían sacado la educación musical dentro del programa de estudio, bueno, y ahí se basa toda la película, ¿no? En esa cuestión, claro. No cabe duda. Pero más allá de la cuestión del plan de estudio, no me voy a meter porque desconozco toda esa cuestión, soy consciente de que a pesar de la gratuidad que tenemos en la escuela primaria, secundaria y universitaria, la sola gratuidad no nos garantiza que el chico vaya al colegio, esa es la cuestión, porque también si no hay los mínimos recursos familiares como para mandar a esos chicos al colegio, terminan desertando, ¿no es cierto? Vos lo sabés mejor que nadie. Sí, es un poco, digo yo, el esquema medio perverso de decir... Sí, señor. Porque se habla de política educativa inclusiva, sí. y realmente el chico... uno va y se encuentra con 20 pibes dentro de un aula, y a lo mejor hay 4 o 5 que vienen con problemas de su casa, que son exactamente, y que los otros chicos no pueden aprender, y además las escuelas no están preparadas porque el docente no está preparado, no está capacitado para contener esa y no hay claro y no hay gabinetes con psicopedagogos para tratar esos casos. Entonces, digamos, es bastante perverso ese esquema que se plantea desde el poder o desde la al ministerio, sí, no, indudable, de la inclusión, ¿no es cierto? Hay otro mito, por ejemplo, yo sigo con los mitos urbanos, si son mitos o no, que dicen que, para mí sí, que dicen que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Sí, es un mito que genera generalmente la gente de mucha plata, que tiene mucha plata. Uh-huh. Pero baja la sociedad. Los sectores sociales más poderosos son los que inventan esos mitos. Uh-huh. Porque se hablan, porque los medios de comunicación, lógicamente, hablan de los delitos que cometen los sectores más postergados. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces hablan de esa barbaridad. Uh-huh. Y ellos, cuando les toca a ellos o a un hijo de ellos ser imputado de algún delito, lo primero que piden es la libertad del juez. No es entrar por una puerta y salir por la otra. El problema es que mejor dicho, las bondades que tiene la República Argentina por tener los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución Nacional, permite que en la Argentina nadie esté preso durante el proceso. Uh-huh. Si esa persona me va a cumplir a mí, que yo fui juez, los mandatos míos durante el proceso, lo voy a mantener en libertad. Uh-huh. Nadie tiene que estar detenido sin condena previa. Uh-huh. Sí, y yo siempre digo que por ahí la gente, por desconocimiento, por lo menos en la provincia de Santa Fe, no sabe que la reunión de pruebas, que es el sumario y lo que instruye después el juez, no lo investiga el fiscal, sino que lo investiga la policía. Ah, bueno, es así, por eso. Pero eso ya es otro tema que va a dar para otra charla, porque es larguísimo. No me quiero poner del lado del Poder Judicial, pero muchas veces, digo, se le echa la culpa al juez, pero muchas veces esas pruebas pasan como casos que han pasado en Venado Tuerto. Están plantadas, o están pasados, están pisados, o por negligencia, por omisión, o a sabiendas. Pero también, cuidado, porque también yo soy un hombre muy sumamente respetuoso de policía, que son brillantes investigadores, a hombres muy serios, muy capaces, investigaciones que yo he visto, formidables, y en las cuales he sido juez, hecho por una capacitación técnica, una honestidad tremenda también, ¿no? Cuidado, porque si no nos vamos a quedar de que estamos todos... No, por eso digo, es tan complejo, pero yo digo, voy a esta historia de pintarlo como que entran por una puerta y no salen a otra, es como que el juez muchas veces dice, y bueno, es el culpable, y muchas veces pasa... No, muchas veces no hay prueba. Que no hay pruebas. Pero el tema de la libertad no tiene que ver con que si es el autor o no es el autor, claro, del delito. Sí. Eso es lo que te quiero decir. Sí, el principio de inocencia. Yo siempre pongo al público, a la gente que nos escucha, casos bien bien prácticos para que entiendan la importancia de la libertad durante el proceso. Y ese caso que pongo es el caso del doctor Fraticelli, un juez de instrucción al que yo suplí durante 8 años y medio. Él estuvo 6 años preso. Uh-huh. 6 años preso. Para que después la Corte Suprema de la Nación diga, señores, este juicio es nulo, bueno, por el código, por patabatín, para lo que sea. Uh-huh. Y estuvo 6 años preso, sin condena. Póngase cualquier ciudadano de los que está escuchando en la misma situación. 6 años preso, totalmente desarraigado de la familia, de los afectos, del pueblo donde vive, y que después el Estado le diga, no, discúlpeme, señores, me equivoqué, es nulo el proceso. Caramba. Uh-huh. Ahora, digamos, yo los pormenores del caso no quiero andar. Este caso por el hecho de la privacidad. Sí, está bien. No quiero hablar de ese caso, ¿me entendés? Él sale en libertad porque los procedimientos técnicos no fueron los adecuados. No, él fue, si algo tiene de bueno toda esa cuestión de yo como hombre tan defensor de los derechos humanos, uh-huh, es que eso generó que la provincia de Santa Fe, de una vez por todas, nos pongamos a trabajar en la reforma del Código Procesal Penal. Uh-huh. Seguimos siendo la única provincia en el país que no tiene juicio oral. Justamente. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, pero ese ya lo vamos a complicar al pobre oyente con un montón de... No, está bien, porque en Santa Fe los juicios son por escritos. Claro, una cosa de arcaica, de la época de la Edad Media. Esto pasó con Reutemann cuando tuvo que ir a declarar por la inundación, que cuando él estaba como citado a indagatoria, y lo hizo por escrito, digamos. Porque era gobernador. Pero el principal responsable político también de lo que pasó. Está bien, pero tiene por el Código Procesal. Claro, bueno, tendría que haber, bueno, ahora va a ser citado a testigo, a una pequeña digresión, y bueno, va a tener que ir ante el juez a declarar, y no por escrito, ¿no? Por lo menos pero él te podría usar los fueros, cuidado que es senador nacional, ¿eh? Sí, bueno, desgraciadamente, ¿no? Porque digo yo, porque digamos, ahí va. Pero bueno, nos estamos metiendo en otro caso. Estamos metiendo en otro caso. Justamente yo le quería preguntar en este caso de usted habla del principio de inocencia. Hay un proyecto de ley de reforma de que se llama el proyecto de ley Enrico, que justamente tuvo media sanción en senadores y en diputados quedó parada, porque incluso dentro del socialismo mismo hablan de que esto no es viable. Por esta cuestión de que viola el principio de inocencia. Sí, sí, yo creo que también me parece que no va a prosperar desde el punto de vista constitucional. Por eso, más allá de que creo que la buena fe del senador Enrico no está fuera de discusión y son, uh-huh. está inspirada en las mejores intenciones de hacer caer los índices tan altos de inseguridad, pero constitucionalmente parece que no va a resistir. Es decir, porque el juez no tiene por qué, porque él habla de negar excarcelaciones a los reincidentes. A los reiterantes, que es otra cosa. El reincidente es cuando ya cometí un delito y me condenaron, y cometo otro delito. Él habla de los reiterantes. Cuando hay comisiones varias, lo liberamos y vuelve a cometer otro delito. Está sumariado, pero no está condenado. Pero no condenado. Y lógicamente lo que habla la Constitución argentina y los tratados internacionales, que nadie, todos somos inocentes hasta ser condenados. Entonces ahí paso ese reincidente cuando vuelvo a cometer otro cuando delito. Cuando tiene antecedentes, digamos. No, claro, no. El reincidente es la persona que ya fue condenada una claro, vez. Claro, por eso. Y vuelve a ser condenada, eso es reincidente. Los demás son reiterantes. Claro, claro. Pero digamos, es otra cuestión, digamos. Es otra cuestión totalmente distinta que yo claro. no, como juez, no puedo tomar en cuenta, porque si yo sé, si esa persona procesalmente a mí me cumple, lo que tenemos que hacer es que los procesos sean rápidos, eso es lo que tenemos que lograr. Cuestión de que haya condena, porque si no pasan los años y nunca hay condena. Y lo que tenemos que lograr es que el juicio sea honorable, para que la gente nos vea trabajar y todo esto que yo digo por radio, lo escuche en un tribunal. Porque no es fácil condenar a un ser humano. La prueba. La prueba, porque podemos tener, me han pasado decenas de veces que yo tenía, estaba seguro de que podía ser el autor, pero no tenía pruebas. Claro. Este tema de la reforma que habla usted del juicio oral, ¿se vendría en lo próximo o...? Yo creo que está todavía, no sé, no digo verde, pero falta presupuesto, entonces faltan nombramientos, acá todavía no tenemos el fiscal regional. No tenemos el defensor regional, que fue un concurso que yo participé, me acuerdo, y además todavía no está nombrado, falta mucho, pero bueno, ahí hay una decisión política de hacerlo. Claro. Lógicamente, creo que los términos para el socialismo se están acotando mucho, pero bueno, hay que seguir pregonando y defendiendo la reforma, ¿no? ¿Y está de acuerdo con que investigue el fiscal y no la policía? Absolutamente de acuerdo, absolutamente. El juez tiene que ser un juez imparcial. El juez no tiene que investigar. Yo fui juez de instrucción 8 años y medio y me enamoraba de mi propia obra, porque soy un ser humano. Entonces uno se enamora de la obra, cree que está haciendo lo más, la justicia. Entonces, al enamorarte de la obra, perdés objetividad. Claro. Es decir, no puedo yo tomarte declaración indagatoria y además después condenarte. No, espere, sea imparcial, juez. Deje que el fiscal y el defensor se tiren de los pelo y discutan y aporten pruebas y sumen testigos y demás, que entre ellos discutan como dos adolescentes, pero usted afuera del conflicto, después que terminaron de discutir, ahí sí, de la última palabra. Estoy convencido que así debe ser, sí, si no es parcial. Para ir terminando, doctor, le hago una pregunta. Usted estuvo como defensor de paz, está como defensor de pobres y ausentes, sí, aquí en Venado Tuerto. En trámite de jubilación. Sí, en trámite de jubilación. ¿Cuántos años tuvo? De defensor estuve 20 años. 20 años. En total en el Poder Judicial 42, entre los 18 años. Bueno, lo que le quiero preguntar, digamos, como defensor, como juez que estuvo también en Rufino, de tanto tiempo ahora, los crímenes, digamos, o los casos, digamos, penales que usted atendió, digamos, son más, los robos también, ¿no es cierto? ¿Son más cuentos que los de hace 20 años atrás? ¿Nota usted más saña? Yo creo que hay un efecto que tenemos que... Los medios crean inseguridad. El tema de la droga está haciendo estragos. Estragos. Y entonces... Es un cóctel peligroso. O la inconsciencia a veces del autor, consecuencia de la droga también, o del alcohol, el consumo de alcohol también es una cosa muy importante, lleva a que sea, pueda terminar siendo cruento o algo que podía haber sido mucho más simple. Uh-huh. Ahí está. Entonces, no. Creo que hay mucha más. Es cierto, sí, advierto más agresividad a la sociedad toda, no solamente los que cometen delitos. Uh-huh. La veo muy como ese estrés, ¿viste? Esa histeria social. Crispado, digamos. Esa crispación. Sí. Sí, la noto, pero es consecuencia de montones de factores, y no hablemos solamente de delitos, ¿no? La desigualdad social, pues, ¿usted cree que también es un...? Eso yo creo que es un motivo de crispación. Total, ¿no? Para el que la sufre y para los que tenemos sensibilidad social. Uh-huh, uh-huh. Lo cierto, porque a mí me alarma mucho, y lo dije la vez pasada, y les gustó, lo tomaron varios periodistas. Venado Tuerto a veces se divide entre sábado y domingo el centro de nuestra ciudad. Fíjate vos, porque en un sábado vas a ver un sector social determinado y el domingo a lo mejor otro. Uh-huh. Eso es malo para una sociedad democrática. Uh-huh. Uh-huh. Y que se... caramba, cuando sale un sector no sale el otro. Claro. Miércoles, eso genera resentimiento indefectiblemente. Exacto, ¿verdad? Exacto. Sí. Bueno, doctor, un gusto haber hablado con usted, y bueno, le agradezco que haya accedido muy amablemente a esta charla conmigo, ¿no? No, el agradecido soy yo, que me permite de alguna forma indirectamente hablar con la comunidad, porque siempre fui así, como funcionario público, me gustaba hablar con la comunidad, y siempre lo que te digo como periodista, ahora yo cuando estaba de juez de Rufino, uh-huh. Pero vos mirá lo que insistía con tus colegas, tanto en radio como en televisión, le decía, una vez que yo notifico a las partes, uh-huh. En caso sonado, viste, que cuando un caso sonado te llaman de todos lados, cuando una vez que yo notifico a las partes y terminé mi sentencia, mi resolución, vengan a buscarla porque es un instrumento público y uh-huh. Léansela a la gente. Claro. No lograba que nadie viniera a buscar mi resolución. Bah. ¿Por qué? Porque están esos periodistas, no te incluyo obviamente, que le gusta más la subjetividad, hace un juicio de valores con el micrófono de lo que pasó o no pasó, claro. Y que por qué el juez lo liberó. Venga a ver los argumentos. Claro, exacto. ¿Qué es lo que tiene de bueno esta cuestión de la por internet, esta ley que también es para hablar mucho, de que los jueces tengan la obligación por internet de publicar su sentencia, ¿no? Claro. Claro, claro, sí. Y digamos, y cumplir con ese principio del periodismo que es chequear la fuente, digamos. Chequear la fuente, aparte del principio republicano de los actos de gobierno. Exacto, y de todos, exacto, ustedes, sí. Como grandes comunicadores, hoy que la comunicación social es un elemento vital para la democracia, vital. Sí. Es decir, a la población, mire, el doctor Guerra resolvió, los liberó por este motivo, y se lo leemos, para que entiendan, ¿no es cierto?, el derecho. Así que soy muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, no, un gusto haber hablado con usted, doctor. Que te vaya un saludo. Muy bien.